Hostia, qué semana, tío. Me salen granos de verte. ¿Esto qué gracioso? Nos alegramos de verte. En vez de nos alegramos, nos salen granos de ¿Y verte. ¿Y cómo te atreves tú a llegar aquí y empezar un chascarrillo así ya a la primera? Porque mira, porque igual que me estoy a sentarme en esta mesa y tener las noticias en la bolsa. Ah, pues mira, igual que estar haciendo el programa aquí y la luz de la otra habitación también encendida. Claro. Vamos que nos vamos. ¿Sabes por qué? Porque no la apago yo. Pues ha sido una semana intensa. Para los que han visto la tele, intensa. Yo he visto poca. He visto poca, claro. Menos mal que has traído tú tu papelito con las noticias. Tengo tres papeles, ¿verdad? ¿Algunos de fumar? No, tío, no. ¿Todo de escribir? No he conseguido, lo he conseguido. Estamos así como en sequía. Pues estamos en una semana en la que los estorbos que lo pusimos la semana pasada han sido los triunfadores de la gala de TP de Oro. Pues todo el mundo nos pregunta por los estorbos. Todo el mundo pregunta por los estorbos. Ponle volumen. Así que todo el mundo ha preguntado por el estorbo. Me voy a poner un parche aquí porque tengo el ojo hecho un cristo. Sí, tiene el ojo perjudicado, oye. Eso por los cambios de tiempo. Ay, cuántos mocos tengo. Pues, ¿sabes lo único bueno de esta semana? No. Que después de cuántos años llevamos haciendo radio. Buah, llevamos no, una vida porrillo. No suelo contar los días, no. Pues después de todos estos años insistiendo, por fin nos han hecho caso en televisión. Y en Gran Hermano se están haciendo paja uno a otro. Como sí, tiene que ser, claro. Es verdad, se hacen pajillas. Ya llega el momento, hace la novia del boxeador todavía duda que no hay roce. ¿De qué estás dudando si le está chupando el cuello, tío? Estaba mirando para otro lado. Me pilló haciendo la tú comida. Imagínate que, yo qué sé. Es que me no sé. Haciendo la comida, dice. Tu novia chupándole, que le chupa el cuello un tío y dice, bueno. Da ya. O tu novio que está chupando el cuello una tía y dice, eso no es de amigo, yo no puedo. ¿Será algo? Ya tienes tú que te chupa el cuello. Nunca. ¿Hasta ahora? Nunca. Eso es más amigo, pero el cuello nunca te lo he chupado. Ya ves. Joder, tengo el ojo de un pirata, coño. Somos bien de amigos. Sí, sí, pero chupando el cuello no, ¿eh? No, de momento. No, lo único que he chupado es el mismo porro, pero el cuello nunca nos hemos chupado. No. Bueno, que no tengo noticias para arrancar. Vete a buscarla si quieres y yo le doy la primera noticia, porque la primera noticia me toca a mí muy de cerca. No, yo me espero ponerme un tema y luego nos seguimos. Pues mira, el otro día un abuelo. Sí. Le daba pena ver a su mujer, abuela. Ay, sí. Perjudicada. Oh, no. Y se la ha pelado. Y es de aquí del barrio. Sí, lo vi. Paseo Valdaura, de aquí del barrio. Lo vi. Pero qué le pasa. ¿Cómo eres así? Qué bonito es el amor, ¿no? Sí. Mucho más en primavera. No, es que me da. ¿Y sabes lo que le dijo a los pitufos? Porque llamó a los pitufos y dijo, sí. Se me ha ido la flapa. Dijo, me he equivocado. Y claro, dijeron, claro, usted se le ha ido la valla. No, dice, me he equivocado porque me tenía que haber suicidado yo después. Claro. Lo que tenía que haber hecho. Se ha calculado mal. Va al Tarego. Bueno, con la ansia de ese protagonista. No creo que a ese señor lo lleven al Tarego. Nah, ya no está patrote. Bueno, me lo llevarán a una clínica de estas de... Yo creo que curarlo. Yo creo que lo hizo por amor. Si es verdad lo que dice, ole su huevo. Sí, está la mujer ahí postrada. Estaba senil, total. Estaba senil. La mujer ya se ve. Senil está... que es una fuente del mismo. Qué bonito, ¿eh? Por eso oí las declaraciones de los vecinos cuando dicen... Es que iban juntos a todas partes, eran muy buena, sí. Una pareja encantadora. Siempre llevaba... salía a la calle y saludaba y muy llevaba bien, muy 20 bien. Años postrada, pero como él había sido marinero y hacía nudos bien, la llevaba arrastrada de un brazo por la calle. Cruel. Muy bonito. Como hoy, que venía del trabajo al estudio. ¡Hostia! ¡Doctor! No estudia mi puta vida, era voy del trabajo al estudio. Te caga. Venga. Bueno. Pues estoy ahí en el metro, pim, con pam, mi Disman, pompón, chumpa, pim, chumpa. Venga, entra un abuelo y clava los dientes en el suelo. Por favor. ¿Qué me dice? No, está haciendo desperfecto, nadie le ha dicho nada. ¿Qué bueno, van a ayudar a levantar. Gente se ha reído mucho. Que yo he parado hasta el Disman para oír. La movida. Había un lelo, digamos, sí, para no herir a nadie. Y se ha reído. No, lo ha radiado. Lo iba explicando a la gente. Es que ha entrado, me ha visto el peldaño y se ha caído. Claro. Yo lo, pensado, lo hemos visto. Yo lo he pensado hoy cuando bajaba del tren. Digo, aquí viene un viejo por la mañana. Porque en el tren por la mañana salimos como en estampida. Cuando llega al club salimos en estampida. Intenta subir, ríete de por aventura. Que se me ponga aquí delante. Que cago así con el codo para abajo. Porque más o menos hay un tienes metro que ir haciendo cuña. Y tú imaginas un van viejo... saliendo las personas y se va viendo el plop, plop, plop de salir de la presión. Como los mejillones en lata que vienen así, pues igual. Salen todos allí de golpe. Pues pensé, me cago en Dios, un viejo aquí de buena mañana y se pega una nata, o salen todos. Bueno, tú imagínate cómo sale a esas horas. Pasa a esa hora, te cae y no toca suelo, porque va como. Sí, una barbaridad. Vas más chembrado con la gente. Lo peor de todo, que es lo que me pasó a mí el miércoles, es que coincidí de nuevo con mi suegra en el tren. Hostia. Y no, lo peor de todo no fue eso. Porque dice, bueno, me la encontraron en el tren. No, no, salí de mi casa. Ya, bingo. O sea, mi casa es paralela al paseo marítimo, ¿vale? Pues salí de mi casa. Y cuando voy ya a pillar el paseo marítimo, que ya te vas para la boca de metro del tren. Sí, los subterráneos, esos que huelen a jabón. O sea, tal como hago el giro de 90 grados, aparece mi suegra y digo, no puede ser. O sea, yo ya estaría pensando, me la voy a encontrar, ya te estás haciendo la idea. Pero dice, bueno, en el andén. Tan pronto. Coño, me cago en Dios que... Con el cerebro a un líquido que no rige. Y le cantaba un poco la boca. No, pero como dices... No... Rectifica, rebobina eso y di otra cosa. Pero de la mañana nos va de ese olor de boca de la mañana. Sí, de no haberse la lavado. No, hombre, que sí, pero a lo mejor. Sí, te la has lavado y en un segundo ayuno, te ha vuelto. El ayuno o algo, hombre, el ayuno. ¿Qué hace el Ramadán? ¿Tu suegra? No sé, pero me la encontré allí, tío. Y no veas, tío, se había muerto un familiar y no veas, tío. Estuvimos removiendo allí al muerto. Claro, igual por eso olía. De buena mañana, ¿eh? Dice, me cago. Se habrá muerto alguien dentro. Dios con el. No puede ser. La higiene. Hay un relato en la web, me parece, colgado de estos temas de por la mañana, sí, las sí. Bocas. Y es que además por la mañana yo. Tu hermano, que escribía raro la semana pasada, era privilegiado en temas de dolores de boca matutino, ¿no? ¿A vos te ha escrito algo? ¿Ha dicho algo? No, está calmado. Claro, el frío se conserva. Se ha quedado conservado, ¿no? Sí. Pues lo que te digo, por la mañana es que es malísimo, tío. Entrar y tener que hablar y. No puede ser. ¿Sabes qué me pasó el otro día? No, es que. Estoy aprendiendo a leer. Ah. Y, pero claro, como los que aprenden a leer necesitan leer en silencio, ¿no? Sí. Claro, yo siempre he sido muy lento leyendo. Ah. Las cosas como son. Pues, me monté allí con mi libro, que estoy leyendo un libro de Afganistán. Sí. Un tío muy profundo yo. Me lo regaló la X. Hacemoslo la portada, mira. No sé, me lo regaló la X. Está bien. Un señor que fue de viaje a Afganistán antes de las Torres Gemelas y te explica cómo es. ¿Cómo era? Y cómo ha llegado a ser. Sí. ¿Sabes? Más o menos. Ese es el camino que intuyo yo que va a llegar el tema. Y llega una niña con una guitarra, con la chepa, bochillona, y se pone a hablar corota. Y venga, y que, porque fetas bashus de aquel tema y no sé qué. Una canción de los gossos. Y me cago en Dios. Y al final cerré el libro. Porque ya de buena mañana, concentrarse para leer ya es difícil. ¿Cuántos años tenía la niña? Ella tenía que tener 18 por ahí. Pero regordeta. Pero o sea, me puedo cagar en su puta madre. Y el otro día, cuando me fui a Madrid a currar, me monté el tren y digo, mira, cuatro nenas, me voy a montar. Por esta vera que me parece que... Por lo menos iremos mirando. Animado. Me cago en su puta madre cuando las encaro. Le dolía la boca. ¿Qué coño? Había una que tenía más granos que... qué asco. Es que la qué asco me dio, ha puesto esos cristales con puterío. Como son así como filtro, no sí, lo Sí, claro, metían. Yo vi el pelo... Y vi cuatro nenas, dije, ve, Shati, y yo voy a entrar como un campeón con mis patillas, mis pelos arreglados. Y cuando encaré el asiento, dije, me cago en Cristo. Pero qué hija de puta que eres. ¿Por qué doblar las rodillas ya? Y estoy tocando el asiento, a ver si no me miro para otro lado. Ay. Me cago en Dios, qué asquito me dio. Ay. En fin, y mira qué asquito me ha salido unos granos aquí. Claro, salen roncha en los labios. Y pancha. Muy malo, tío, malo. Bueno, pinchamos un tema, el X va por las noticias. Y vamos a pinchar un tema que le quiero agradecer a Luis. ¿Luis? Sí, Luis es un oyente que yo le dije que andaba buscando un disco y me dijo dónde lo había visto y me lo he podido comprar. De un grupo de los 90, del año 90, vino a tocar en el 90 si no recuerdo mal. Un grupo que nos gustó mucho en su momento. Sí, un discazo. Este disco, de los otros tampoco es que... El Ultraviolence está bien, pero este disco es bueno, este sabe. Bueno. Siempre nos... Este es el típico disco que nos gustó de siempre. Sí. O sea, que nos ponía el pene erecto. Sí. Que hacía que moviésemos las cervicales con alegría. Sí. El X y el Arrimia se están refiriendo al Act 3, de los Death Angel. Y vamos a pinchar la primera canción. Mira, espera. Mucha gente que no debe conocerlos, ¿no? No, igual no. Pues aquí vinieron en el 90 y yo no sé que hayan hecho mucho más ya, ¿eh? No, ya a partir voy a de quitar aquí... ya la pausa porque hay como una intro de ruinas y eso. Sí. Y pero a lo mejor tengo yo el volumen un poco más. Aire, barco y eso. Bueno. Y bueno, la canción que abre el disco, que es la que os pinchamos, se titula Seemingly Endless Time. Y suenan muy bien. Hay ritmos que me suenan a Pantera hace muchos años. ¡Vamos allá! Bueno, nos hemos puesto nostálgicos, ¿por qué no? Pues estamos en nuestro programa, hacemos lo que nos sale de la polla. Corría 1990, si no recuerdo. 1990. Estos chavales tienen que ser ya hombres, porque en la foto del disco sale con una cara de niños. Sí, le han salido pelos everywhere. Sí, sí, sí, sí. No deben ser músicos profesionales. Sí, y con estudio. Como putas, pero con la guitarra. Con estudio de... Se venden al mejor postor. De mesa de mezcla, de eso. Pues mira, una noticia graciosa. Empezamos con la noticia del señor X. Sí, noticia graciosa. Vamos a empezar con una graciosa. Bueno, de graciosa para... que lo decía al público. Lo he decidido yo, que más o menos he contado yo la noticia. Y el otro día, por la tarde, llegó a casa. Sí. Estaba viendo a tu lado una de estas. A tu lado, me siento seguro. Bien. Y de repente sale Bustamante. Bustamante. Su pelo en pecho allí, buah, como malo, buah, las nenas. Buah. Y buah, las nenas allí tocándose el clítoris. Buah, Cristóbal de la Barquera. Él también se tocaba. Porque el chaval ahí, tocaba. En fin. Y total, que tenemos una sorpresa para ti, que pim, que pam, pum, aparecen en su pueblo. Una cámara de... San Vicente de la Barquera. Una cámara de grabar y una señorita que estaba muy bueno, por cierto, con su micrófono allí, oh, como molo que estoy aquí en el pueblo de Bustamante, ¿no? Y tenemos a los amigos de Bustamante. Todos muy variopintos, muy diferentes a él, muy bien. Total, que empieza el pavo a empezar a hablar, que pin, que pan, que sí, que íbamos al local, se ve que tenían un local o algo, donde sí tocaban o donde se reunían y se hacían unas pajillas. Y allí escuchaban Metallica, Extremo Duro. Extremo y duro. Entonces, dices, hostia, y los chavales que veías allí decían, chavales, de escuchar Metallica, Extremo Duro y cosas así. Y a él se ve que no le dejaban poner. Ya lo diré. No dejaban poner. Dilo, no te cortes. ¿Cómo se llama el tío ese que canta así repeinado para atrás? Luis Miguel. Hostia, Luis Miguel. Luis Miguel. Ahora sí que flipado. Como un campeón ahí. Pues a mí no me dejaban poner eso, pero claro, mi pregunta es, no es importante que a él no le dejasen poner Luis Miguel. Importante es que escuchaba Extremo Duro. Que sus colegas escuchaban Extremo Duro, Metallica y cosas así. ¿Y aún le hablan? Porque los heavy no, son no, muy no, suyos, no, ¿eh? Aún le hablan, no. ¿Bustamante fuma porros? Seguro no. Y digo yo, porque sí, se juntaba con toda esa gente, alguna crenchita, unos ácidos. La época de... Ah, ya has hecho bien el sonido. El sonido lo has logrado. El sonido de... Efecto especial a cargo del señor X en el programa. ¿O no? ¿O no? Yo creo que Bustamante fuma porros. Yo lo dejo en el aire. El tiempo lo dirá, si acaba chupado como el demonio y carcomido por las drogas. Por las drogas. Pues ahora que hablas tú de programas repugnantes de televisión, el otro día estaba yo viendo Gran Hermano, que no soy adicto porque este año es un agobio. Todo el mundo se lleva bien. Todo el mundo se hace sus pajas. Sí, bueno, están todo el mundo rozando, que es lo que importa. Sí, lo interesante. Pues hay una niña que es de Barcelona, a lo mejor alguna amiga suya está viendo el programa. Que sabes que ahí hacen un programa de radio, como este, pero mal hecho. Sí, pero bueno, un estudio mucho mejor que este. Pero años luz. Pues estaba la tía radiando y dijo, a lo mejor hoy saco mi vena puncarra. Chata, temblada. ¿Qué puso? No, ahí se quedó el tema. O sea, ya puso la mesa y siguió poniendo la mierda de siempre. Puso ahí, miró los discos y dijo, no hoy no la voy a no sacar, se puede. Mira. No se puede, porque con lo que hay allí, que debe ser lo que te ponen, dicen, tienes que pinchar lo esto. Lo que te obligan, sí. Y decimos, qué bien, porque va a ser que la radio vamos a estar hablando mucho rato porque no podemos poner. Qué bella la promoción. Qué bonito ese. ¿Quieres que peguemos el palo que he pegado yo a las promotoras aquí en directo? Lo dejamos en el mail. Estás en tu casa, ¿eh? Bueno, pues... y nunca mejor dicho. Nos llamaron para entrevistar a uno de energúmenos. Tenía un moquillo te aquí. Estás sacando la ñacra aquí en directo, tío. Bueno, el caso es que nos llamaron porque nos dijeron, por favor, entrevistar a uno de energúmenos que se llama Murder Doll. Y el X y el Arrime son muy reticentes a entrevistar, menos según qué personaje. Sí, la verdad es que... pero yo principalmente voy a decir por qué. Porque... bueno. No me siento periodista. No considero que tenga nada importante que preguntarle, ni siquiera a un grupo que me guste. O sea. Pues mira, yo te voy a ir un peldaño más lejos. Yo no sé si nosotros tenemos nada interesante que preguntarle, pero yo no creo que él tenga nada interesante que explicarme. ¿Tampoco? Claro, es que dice... bueno, son señores con las caras pintadas. A los Marilyn Manson... ¿qué son? ¿El Hipno, de eso? Sí. Hay un guitarra que toca también. Ah, vale. Son de hacerse fotos guapas. Y en total, que nos dicen lo de la entrevista y estaba todo en el aire. Y no iban a dar discos y esas cosas. El resumen es discos, ni uno. Bien. Entrada en vez de dos, que somos dos personas. Nos dieron solo una, claro, con la prohibición de hacer fotos. Y ahí es donde ya le dijimos, mira, casi que os vaya a tomar por el culo. Tú los Murder 2 y ese que nos tiene dado un compa del himno. Si sigue al ritmo que va, también le van a dar por vaya culo. Vaya tela. Por un disco del himno. Que nosotros no vendemos, pero hostia. Que te voy a decir más, yo el himno no lo escucho en mi vida. Yo solo una. Tú una. O sea, he oído un disco y me grabé solo una. No, pero has oído un disco. Me parece que sí. Me parece. No puedo, lo tiene muy claro, ¿no? Lo podría tener el disco y no lo tengo. Mira, así de fácil. Sí, no, son cosas que pasan. A veces dices, hostia, pues sí, lo tengo. Pues no, mira. Otra vez después, pero no. Nunca. Que ha sido eso que dices, hostia, este grupo. ¿Por qué salen ahí con la cara escondida? Dan la cara a un berro. Las cosas a la cara, tío. Claro, tío. Hay que escupirse a la cara, tío. Sin el dedito, pero a la cara. Claro, insultándose allí, hijo de puta, que de un cabrón. No, que te he visto. Es que a mí el dedito se me va. A mí es cuando. Que estoy con el dedito, el dedito, ¿eh? Soy siempre con el dedito. Siempre tocando. No, tocar. Bueno, sí, yo sí, que soy muy sobón, yo, tío. Sí. Y no sé si hay más noticias. Hay más noticias. Ayer empezó un programa, bueno, la semana pasada para toda esta gente, empezó un programa para que se casan en directo. Oye, va. Tremendos personas. Bueno, tremendos personajes. Las mujeres que salen allí casándose. Impresionante. Y bueno, salen allí de repente unos señores. Y se, de repente se una señorita con un señor muy repeinado que se pone allí en el estudio y le dice, vamos a decir al novio de esta que esta mujer se quiere casar. Y de repente pues sale la novia. Ya se han casado. Ah, no, aún no. Sale una plataforma redonda. Ajá. ¿Vale? Primero sale como van a por ahí a buscar. A los kiss así, que suben para arriba, ahora luces, ahora bajan. Primero sale como se van por ahí, me parece, a buscar el vestido y esas cosas. Ah. Eso ya no lo vi. Sí. Yo vi la acción de cuando le dicen a los novios. Vi a casi todos. Vamos a cerrar las puertas y aquí no se va nadie. Vi a casi todos, ¿eh? Los novios, como dicen a los novios, que, oye, que han venido aquí pa que te cases conmigo. Porque ellos no lo saben. Ellos van allí y no lo saben. Le sale la novia ahí en medio vestida de novia. Oye, va. Porque tú imagínate, si tú te quieres casar, no vas ahí. O sea, no, claro. O sea, van allí... No vas a la Montiel, que van tendría allí que las ir. Desesperadas. Claro. Y los desesperados. Claro. Pues tú imagínate el careto cuando se levanta una ¿no serían actores? Se levanta, yo le dije a la X que eran actores. Ella dijo que no. Entonces no. ¿Vale? ¿La X que dijo? Que no. No eran actores. ¿Vale? ¿Alguien lo ha dudado? Yo creía que sí. Yo digo... Tú estás muy equivocado, amigo. Yo soy del pensamiento de que sí. De que es un montaje. Ya. Pues ¿qué ha dicho la X? Que no, que no. Pues coño que no. Vale, pues ya está. Hemos quedado. Que hay unos caretos de los pavos. Porque encima... Y te pillan... Y seguro que había algún mecánico. Siempre pillan uno en el taller. Tú espérate. Debajo un coche. No, o sea, les mandan una bola conforme la novia va a un programa a hacer algo de... El imbécil. Otro tipo de programa. El imbécil. Y tiene que ir él a echarle una mano. Entonces sale diciendo, ahora cuando se abre el telón, tú pasas y tal. Sí, cuela, cuela. Vale, entonces se abre el telón. Que en su caso es una puerta gigante. Sí. Se abre y de repente el pavo, claro, se encuentra a su novia, vestida de novia. Ahí va. Él con la mancha de grasa. ¿Qué ha pasado aquí? Sí, pues él con una pinta importante. Y encima le dicen, igual está a 10 metros y hace el otro, quieto ahí. Que no te muevas ahí. Que tu mujer, tu novia... Te va a pedir para casa. Se la va a follar otro delante tuyo. Va a pedir para casarte. Y la otra, pues le pega a charrame calle de que me quiero casar contigo porque eres un tío guay y siempre me ha llenado mucho el corazón. Es que me he encontrado tu anillo y hay que aprovecharlo. Y tenía un amante, pero prefiero tu leche y esas cosas, ¿no? Claro, total, una cosa es el amante y otra cosa es después, ya. Exacto. Claro. Y total, que salen allí, pero no les dejan unirse. O sea, en un momento tan emotivo, sufren, están a 10 metros. Están con metraquilato de ese. Se lo cuentan. ¿Vale? Y acto seguido sale una tía que está muy buena, que se llama Mariona. Hostia, la Mariona. Seguro que es catalana. Coge que nota está. Sin decir ni medio, o sea, el pavo no y dice se nada. Y se lo folla ahí, on stage. Lleva, y se lo lleva. Y la novia flipando, con el ataque de vísceras. Se pira. Le salen las varices de golpe a la novia. Vale, y así salen todas. Y luego vuelven a salir otra vez. Sí. Y el novio ya en una pantalla que dice, el primero sale y dice, bueno, tienes un teléfono a tu lado, dime a quién quieres llamar. Dice, a mis suegros. Quiero llamar a la Mariona esta. Dice, no, dice, quiero llamar a mi suegro. Y claro, los otros no lo tenían preparado. ¿El cura apaga los cirios con el nabo? No vi. Eso ya no vi cómo se casaban. Yo ya. Es que a las 12 voy a dormir. Ya por culo a las bodas. Total, que salía el pavo y dice, yo quiero llamar a mi suegro. Dice, hombre, haremos todo lo posible por contactar con tu suegro, pero... Total, que el tema era que no podía llamar a su suegro. El tema era que no podía llamar a sus suegros. Entonces era que tenía que llamar a sus padres. Sí. Y como no estaba preparado a llamar a su suegro, dice, no hemos podido contactar con tu suegro. Tienes que hablar con tu madre. ¿Eh? Siguiente. A tomar por culo. Está tu madre en casa de tu suegro. Mira, se ha puesto. Allí, pim, pam, y... Que la televisión es muy natural. Y vuelta a ver a la chica allí desesperada. Pues imagínate, la ha pedido para casarte y todavía no ha contestado. Claro. Supongo que, o sea, si yo te pido para casarte conmigo, me dices que sí al momento, si no, no te interesa. Pero bueno, si yo siempre he pensado... O sea, yo no creo que... ¿te quieres casar conmigo? Hostia, no lo sé, espérate que me lo pienso. Yo siempre he creído que cuando alguien pregunta ¿te quieres casar conmigo? Es porque tiene la seguridad de que va a recibir un sí. Por supuesto. Si no, no te la juegas. Pues a mí, el compañero mental me ha dicho que él dice que había alguno que decía que no. Y con lo cual se acabó la pareja. Sí, el programa. Claro. Ya está. No, el programa no, porque si de seis me parece que se casaron. ¿Sabes lo bueno seis, que tiene ahí? Eso? Que igual triunfa. Uno, igual triunfas con Mariona... Y segundo, no tienes que llamar a tus suegros, porque son ellos los que te llaman a ti al móvil y te dicen, tú lo que eres un hijo de puta. Está muy buena, ¿eh, Mario? ¿No? ¿Sí? Sí. Bueno, nivel de la hostia. Una persona. Bueno, y cambiando de temas de estos que no me molan. Sí. Le han metido una multa a un bar, tío. ¿Por? Porque ha montado una fiesta de la cerveza. Y no se puede ya. Hizo carteles por todas partes, veniros que nos vamos a poner hasta el culo. Venirse, nos vamos a forrar. Venirse, nos vamos a poner hasta el culo de cerveza y tal. Y resulta que un vecino le llegó un flyer. Llegó tarde, no bebió y se ha cabreado. Dijo, aquí esto incita a que la gente se emborrache. Y lo denunció. Y le han metido 3.000 euros de multa, ¿no? Hostia, bueno, hay que vender cervezas para hacer ese dinero. Y resulta que al final no hicieron ni la fiesta. Vaya, vaya huevo. Vaya tela, tío. Se ve que está prohibido. O sea, que si un día quieres hacer una fiesta de cerveza, no lo tienes que decir. Claro, es como si un día te levantas y dices, vamos a hacer una limpieza étnica. Y no, no, no puede. No puedes. No puedes porque viene Garzón y te pone el culito bien, ¿eh? Claro. Ahora, si las fuerzas del orden y el Estado español decide limpiar a todos los nacionalistas de un plumazo, eso sí. Ahí sí que se puede. Está en estampo, está el tema peleagudo. Está el de bigote, crispao, crispao. Y el este del... Ya lo diré, ¿eh? ¿Quién? A ver, esto del archivo de Cataluña, no hostia, sé qué. Hostia, en Salamanca, que no nos dan los papeles. Danos los papeles del camión, capullo. Y son gilipolleces, tío. Si está todo escrito que no se entiende nada con letras del año el catapún. Y en catalán, que no lo entienden. Le metan fuego. Y es gracioso. Yo le metí a fuego. Se ve que el otro día... ¿Dónde lo tienen eso? Le metan fuego. En Salamanca. Salamanca está mocho, ¿qué hay allí? La universidad. Hay una placa que se ve que conmemorativa que dice que... dice, aquí le jodimos los archivos a los aquí polacos. Aquí vivió Francisco Franco. Y la tienen ahí bien cuidada. Y hizo una reflexión, el de Esquerra Republicana hizo una reflexión curiosa. Sí. Dice, ¿por qué no en Berlín hay una placa conmemorativa conforme dice, aquí vivió Adolf Hitler? Sí, hizo mucho por nosotros. Pues es lo mismo, fue un puto dictador. Claro. Allí no hay una fundación Francisco Hitler. No. Aquí sí que hay una fundación Francisco Franco. Aquí tiene que haber de todo, porque vivimos en un país de meliquis. Y encima se ve que es una de las que más dinero del Estado le da, porque una fundación es que el Estado da pasta. Sí. Que nadie se confunda con una fundición, que no, es lo de currar con fuego. Las fundiciones donde van los que curran, esos que curran, que luego sale la patronal y dice, aquí lo que salen ganando son los que están en el paro y no quieren trabajar. Y serás hijo de puta con esas gafas que tienes de culo de botella. Con lo simple que es la vida, partiendo desde la base fundamental de las personas que dicen, talemos todos los bosques para que no haya incendio, y lo adaptan a la España... que dice, los pisos son caros porque la gente gana mucho dinero. Con esas peyorativas de vida, ¿dónde vamos a ir a parar? Sí, no, no. Cada día estoy más contento de saber que un día u otro me voy a morir. No, pero ¿sabes lo que me he fijado? Dime. Que tienen una manera de decir las cosas, ya hablo totalmente en serio. Va, nos ponemos serio. Ahora todo este trozo es entre paréntesis. Tienen una manera de decir las cosas que parece que tengan razón. Sí. ¿Me entiendes? O sea que en todo momento al Zapatero, por ejemplo, continuamente lo anulan con una facilidad impresionante, sin ningún tipo de problema. Y luego cuando te vas a pensar dices, no, es que no tienen razón, no están jodiendo por aquí, están jodiendo por allá, pero no tienen competencia ninguna, o sea no tienen rival. Como no tienen rival y España parecemos subnormales perdidos. Ya, pero lo que pasa, lo copiamos con patatas, es impresionante. Es que yo lo que veo cuando veo imágenes del Congreso y eso es un continuo vacileo y prepotencia. En vez de decir, no, mira, las cosas son así, así, así, y ya está. Si lo vamos a entender bien. No sé por qué van con esa chulería y no creo que les lleve a nada bueno. No, yo creo que tienen que perder, algo tendrán que perder, pero se ve que... Pasa que los gobiernos de derecha siempre se han caracterizado por eso, por utilizar todos los medios de difusión posibles para convencerte. Pero es que lo están haciendo y lo están haciendo muy bien, ¿eh? Hombre... No, cagadas, porque decirte que los pisos son caros porque la gente cobra mucho, primero, pero, es mentira. Vale, pero tú a lo mejor dices, vale, es mentira, pero ¿tú qué eres dentro de toda una España gigantesca y mundial? No eres nada, o sea, ¿cuánta gente cree eso? En Madrid están, en Madrid este fin de semana y que mi primo vive allí, me lo dijo, allí todo el mundo está contento, todo el mundo está súper feliz. De hecho, una mayoría absoluta en España cree eso. Porque es lo que en teoría salió en las urnas. Es que se lo creen, es que vemos Antena 3 y nos lo creemos. Es que puedes estar seguro que una mayoría absoluta de España cree que en Euskadi se está haciendo una limpieza étnica, cuando es mentira. Pero se cree. Es que no lo sé. Es que no sé cómo se lo montan. Pero no, independientemente de Euskadi, porque es un tema un poco más complicado. Para mí, sí. Para mi manera de ver, ¿eh? Un tema un poco complicado. Pero a niveles cotidianos, o sea, lo de los pisos, lo del curro, lo de... O sea, te hacen una reforma laboral y te dejan allí más tirados que las pesetas y nos quedamos tan tranquilos, ¿sabes? Y nadie se... Y los que salimos a la calle ahí a protestar o lo que sea, la gente te mira y dice, si no hay nadie, sois cuatro gatos, hay cuatro matados. Y lo más triste es que... Pero tío, pero si estás en el paro, ¿eh? ¿Qué haces ahí? ¿Ves a tirar piedras por ahí o algo? Lo más triste es que en todos estos temas no se depuran responsabilidades. Porque si hace 6 meses el decretazo era bueno, ahora que dicen que no era bueno, los que dijeron que era bueno se tienen claro, que ir a la puta claro, calle. Claro, claro. ¿Por qué hace 6 meses sí? Y ahora quitas 7 puntos del decretazo por la cara, de un plumazo, y dices que bueno. Y entonces sale la patronal y dice, el Cuevas ese, y dice que aquí los que salimos perdiendo somos nosotros. Y estáis forrados. Hay gente que está Pero ya forrado. Tienes que partir de la base que los presupuestos generales del año que viene ya se hacen con números manipulados que ya no cuadran ni este año. O sea, que ya... Sí, cuela, cuela. Y lo de la limpieza étnica es muy fácil de decir, que en Euskadi se está cometiendo una limpieza étnica, cosa de la que nunca se acusó al IRA, que tampoco la hizo, pero sería tan acusable como este. Milosevic lleva 3 años de juicio y sigue en su casa de puta madre. Y más limpieza étnica que negarle los papeles a todo inmigrante que pisa España es imposible hacer. Imposible. No, más limpieza étnica que hizo Francisco Franco y le hacen una fundación. Por ejemplo. Pues no sé. Hostia. Yo lo veo sorprendente. Ayer me gustó el señor Carlos Rubira este. Nos hemos puesto serios hoy, ¿eh? Sí, sí. Me ha peñado la flipada. Ahora queda así. Hostia, yo ya lo ponía para reírme. Ahora ya no es un programa de adolescentes. Hostia, ahora ya no. Sexagenario. Ya hemos tocado un punto. Sexagenario no por los 60 años, no por el sexo. Pues nosotros siempre. Ahora, sí, tema vamos sexo, vamos. Es que no pensamos en otra cosa. Nos levantamos por la mañana con el nabo tieso y nos vamos a dormir con el nabo tieso. ¿Hay algo mejor? No, la verdad es que no. No. Yo siempre dije, hostia, mira, en esta situación echaría un casquete. Mira, una comidita ahora entra. Claro. Es como cuando teníamos el grupo. Cuando teníamos el grupo que es, casi siempre decíamos, mira, aquí un redoble ahora entra. Claro. Pues es lo mismo. Y una nunca, chupada y entra nunca igual. Se metía. Siempre. No. Pero una chupada estás viendo, acabas de comer. No, ahora una ya, chupada entra aquí de puta madre. Claro. Con el cigarro. Sin pam. Sí, señor, tío. Ay. Estás en el dentista y dices, hostia, ahora si se pusiera cachonda a la dentista me apoyaba. Sí, y si ese hijo de puta dejase de burcharme las muelas, sería la noche perfecta. Ah, yo ya me he acostumbrado. Ah, pues si quieres te burcho ya un rato con el tema que vamos a poner. No me jodas, desde que soy te meto el pie en la boca. Desde que soy un mellao, tío. Mira, tú estás acostumbrado al tema ya. Soy un mellao, tío. ¿Y por el mismo dinero no te los podían haber puesto todos con tornillo? Que para ahorrarte problemas el día de mañana. Yo ya tengo mi boca que la voy a cuidar con mucho tesón y mucho cariño. Ay, qué sabrás tú. ¿Tú te proteges la dentina? ¿Quién es esa? ¿Quién es esa? La dentina, que sale en el anuncio. La tetina un... es lo que le ponen a los niños para beber la leche o algo. Eso es la tetina, un dentrífico que te protege la dentina. ¿Tú usas ese? No. ¿Qué sabrás tú? No sé, porque el otro día me pegó. Juan Ramón me pegó la bulla porque tenía un dentífico que no era de calidad. Ah. Oh. Pero claro, lo ha comprado la X. Si le ha comprado la X. ¿Qué coño habla Juan? Que era un miserable miembro de un club de mierda. De mierda, un club marítimo que es era. Que sabrás. Aquello era, que tenías que haberlo visto. Tonto. Pinchamos un tema de los manifestos y nos vamos a ir a leer unos emilios. Claro, un poquito del trabajo también. Yo he estado aquí buscando los títulos y no los he encontrado, ¿eh? No, sí, están aquí. Pero no cuadran de minutos, tío. Bueno, es igual. Porque si la 5 dura 3:12, ¿cómo se titula? No, porque empieza a sumar. Es el total. O sea, el total del CD son 45 minutos con 34. Sí, pero ¿cuál dura 3:12? 3:12 es la 5, 1, 2, 3, 4 y 5. Negritud, concepto político. Es que siempre habían sido muy profundos. Los manifestos siempre habían sido muy profundos. Sí, sí. Toda la política los volvía locos. Pero está muy bien trabajado. Pues bueno, hablamos de política un rato serio y pinchamos los manifestos y se la toman también bastante en serio. ¿O se la tomaban? ¿Vamos bien de volúmenes? Pues no lo sé, ahora lo sabremos. Lo pondremos un poco bajo y luego subiremos. Venga. ¡Manifesto! Personas negras de este país han sido víctimas de la violencia a manos de la derecha americana durante 400 años. 400 años. 400 años. Y la Gran tema. No hablaban del trabajo, hablaban de otro tema. Pero bueno. Ya te he dicho que te iba a volver loco con los títulos. Me he equivocado, pero vaya, todo el mundo se equivoca. Bueno, abrimos la sección emails con un email de un amigo que se llama Luis. Hola, ¿qué tal? Que dice: señor doctor y señor X, vaya, al parecer los empleados de correo son seguidores de Converge y de Logical Nonsense. Para una vez que se me ocurre mandaros algo. Y es que es un paquete de esos que ha desaparecido. No jodas. Yendo y viniendo, mira. Se ha perdido. Pero a mí me dejó Luis de Strange que me lo iba a volver a grabar. No le va a dar mal. Eso no lo digas. No lo digas, que no se entere nadie. Luego un chavalín que firma como Manolo Rastaman. ¿Nuevo? Sí. Dice: señor doctor y señor X, solo quería saber el nombre del grupo que pusisteis en el programa emitido el día 15 que cantaba una tía y tal, y dijisteis algo de que ya daríais información sobre el grupo, o eso me pareció oír. A ver si ponemos comas, amiguitos. No sé, es que nada, es que andaba despistadillo. Bueno, gracias, tíos, y seguida sigo en el programa que está de puta madre. Le hemos contestado, ¿no? Sí. Bueno, si alguien quiere ir al concierto de... De los Estorbo, este sábado que viene, ¿no? Sí, yo es que como hacemos el programa un día y se mire otro, voy loco. Luego hay un mail del amiguete Andreu que dice: doctor Pero Melenas y señor X, al final de vuestro programa del día 15 de octubre pinchasteis una canción cantidad de curiosa de un grupo llamado Estorbo. A ver si me podéis decir dónde y cuándo actúan. Pues ya lo habrás recibido por mail. Para los dos, el mail que hemos hecho era para los dos. Vale. Entonces, otro email de Luis que dice: señor doctor y señor X, hacía tiempo que no escribía, pero claro, si ahora os pido el ultra hardcoreano Breaking the Law de los Judas, ¿qué dirá el señor X? Mejor lo cambio por un tema de los crudos. ¿Tendréis algo por ahí? Ja, ja, ja, se ríe. Y es que sabes qué ha pasado. ¿Qué ha pasado? Que tú y yo nos queremos comprar el disco de los crudos. Sí. Y tenemos aquí el del Senfewer y el del Luis. Los dos, sí. ¿Tenemos dos discos de los crudos aquí? Sí, el de Les Enfibes y el del... ¿Para qué no lo vamos a comprar? ¿Para qué no lo vamos a comprar? Se busca en la vida. Nos quedamos este. Ya está. Sí, me hemos triunfado. Somos unos pirulas. Y el último mail de la noche que nos llega desde Canarias, que es una tierra donde los plátanos triunfan, ¿se ve? Sí. Que dice así: hola, ¿qué tal? A continuación... ¿Cómo te va? Pues no me va mal para ser homosexual. Venga, pullo. A continuación paso a contaros algo de lo que me he enterado no hace mucho, y no es otra cosa que de la Iglesia Católica Española. Resulta ser que a muchos de nosotros al nacer nos metieron en una iglesia y nos bautizaron en la citada religión. A día de hoy, y con un puñado de años a nuestras espaldas, muchos de nosotros renegamos y no queremos saber nada ni de la iglesia ni de la religión cristiana. Pero, ¿qué pasa? Quieres renegar y no puedes. No puedes porque no te informan, porque te quieren seguir comiendo el coco, pero tú puedes haber tomado ya la misma decisión que yo, y es inamovible. Al carajo con los curas y demás parásitos. La apostasía es el único medio reconocido por la Iglesia Católica mediante el cual uno puede darse de baja en esta. La Iglesia te contabiliza como uno más, lo utilizan sus estadísticas para múltiples usos, entre ellos recaudar más dinero, y la forma de que no puedan hacerlo es apostatando. Aunque ellos lo niegan, la Iglesia recibe subvenciones en función del número de bautizos que tengan censados. Para conseguir la apostasía hay que enviar una carta al arzobispado del que pertenezca a la parroquia donde fuiste bautizado y en ella detallar las motivaciones que te llevan a tomar esta decisión. Por la no creencia en Dios, por haber perdido la fe, por creer que la Iglesia es una secta, por creer que te están engañando. Tras esta carta querrán hablar personalmente contigo para intentar convencerte del error de esa decisión, bajo la excusa de cerciorarse de la identidad de la persona que solicita la apostasía. Es por esto por lo que es conveniente enviarles directamente junto con la carta una fotocopia del DNI, si puede ser compulsada o cotejada en tu ayuntamiento o en alguna comisaría, dejando bien claras cuáles son las causas que te han llevado a tomar esa decisión. De todas maneras, si aún insisten en mantener una entrevista y la persona interesada se niega, por norma general acaban concediendo la apostasía. Igualmente, el mantener esta charla puede ser una experiencia interesante para que veas cómo se las gastan. Para saber si ya eres apóstata o no católico, debes acercarte un tiempo después a tu exparroquia y comprobar que han apuntado en tu partida de bautismo la voluntad de ser apóstata en el campo de observaciones. Sí, ya sabemos que ir a la iglesia es un coñazo, pero será la última vez que vayas. Y si está todo correcto, enhorabuena. Habrás dejado de ser borrego y has dejado de apoyar con tu nombre a una de las instituciones privadas más criminal y terrorista de la historia de la humanidad. Y venga. Joder. Qué interesante. ¿Sabes lo malo de esto? Qué interesante, ¿no? Que para dejar de creer en Dios, tengo que ir primero a comisaría, a que me hagan no sé qué en la papela, y luego a la iglesia. Con lo cual salgo perdiendo. Pierdo dos tardes. Bueno, cuando ahora mismo no quiero el tío y las tengo todas no para mí. Eso no lo he entendido. ¿Por qué? ¿Qué vas a comisaría? ¿Qué? Es que ha habido una palabra que yo es que... Va a comisaría y... Vigila que estás tirando todo el chiringuito de tu espalda a tomar por culo. Pero ¿vas a comisaría a qué? A que te compulsen el DNI. O sea, que te haces lo una... Sí, te haces una fotocopia y vas con la foto de original y te dicen sí, es correcto. Que eso es lo máximo que llega a un madero de coeficiente mental. Que te va... O sea, y enseñárselo solo por un lado, como le deis la vuelta, os pega cuatro tiros. Estoy chuleando ya. Hombre, tú un nacionalista. Te dan la manta, el café con leche si se tercia y se acabó el tema. Te hacen una limpieza étnica. ¿Y la fotocopia la haces tú o la hacen ellos? La fotocopia la haces tú, te va a pagar el Morales una fotocopia. Anda, que tú también vas a ideas tienes, Sánchez. Yo qué sé, tío, igual sí, ¿eh? Yo qué sé, yo te pregunto, pues sabes. No, pasan ¿no? de ti. Pasan de ti, bueno. Y pues hablando de la iglesia, o sea, hablando un poquito de todo, me ha gustado eso, ¿eh? Me ha gustado. Sí. Me parece muy interesante lo que ha contado este chaval de las Canarias. Debe ser porque come mucho potasio, que el plátano tiene bueno, mucho no tiene potasio. Potasio para tiene... parar a los marranos ahí. O sea, tengo que comerse un plátano en Texas y un plátano, y eso tiene potasio, según mi madre, por un tubo. No, ya, tiene no tiene potasio un plátano. No saben nada más de vitamina. Total de que cuele. Total, ¿sabes lo que han hecho un grupo... de católicos, laicos católicos? Exactamente, sí, no sé, me parece que son cristianos que van vestidos de personas. A mí laico siempre me ha sonado a nombre de lado. Pero a bueno. Mí a leche. Y están recaudando fondos, alucina, para ayudar, echarle una manita a los curas de los Estados Unidos que le petaban los culos a los niños. Sí. Para echarle una manita. Están recaudando fondos para el abogado y eso de los curas. Alucina, pepinos. Vaya por Dios, no me extraña que o sea, no podrían gastarse el dinero en otra cosa, que se tienen que gastar el dinero en ahorrar dinero, o sea, en pedir dinero para los hijos de puta que han reventado el culo a unos niños. No, cuando no me extraña. Que ir al talego y que les enchufasen el SIDA directamente. No me extraña, lo más mínimo, que un ser racional se vaya tumbando por los tejados de Washington pegando tiros a diestro y siniestro. Están zumbados. Y, bueno, de la marinera, el notas, la que está liando. Dejando notitas ¿pero de ¿qué les pasa? Inaipes. ¿Qué les pasa? Los USA. Los USA. Que están pagando lo que han sembrado. Y te usan, sí. Están pagando que Ronald Reagan en su día para reducir gastos en sanidad cerró todos los manicomios para poder invertir ese dinero en armamento. Y al cerrar los manicomios pues salieron todos los chavalines a la calle. Claro, se quedan y han tenido niños y se han quedado listos. Vamos a pinchar un tema porque aún queda el relato y la hora de Senfior y vamos un poco mal de tiempo. Sí. Y así como Luis pedía el Breaking the Law de los Judas Priest y no puede ser. No puede ser. Le vamos a pinchar el Exciter de los Judas Priest pero tocado por los Strapping Young Lad, que la cosa ya cambia. La cosa ya es diferente. Y suena tal que así. Try metal flying V glasses. Stop it! ¿Qué tipo de mierda es esta? Este... O sea, no le deis ideas. Este por es el favor. Típico tema. Luis, por favor, ¿cómo le das esta idea? Es que es el típico tema que es una puta mierda y tú lo sabes. ¿El típico tema? No, perdón, ese CD deja abajo, que te veo rapiñando con mucha facilidad. El otro día Luis flipó, le robé 2 CDs, 3 muñecos, cromo. Tela. Mejor invitar a... ¿Qué fuiste, a su casa o algo? No, lo dejó encima de la mesa del bar y cuando nos fuimos a replegué con todo lo que pude y más. Qué cabrón, macho, pero no eres idea, Luis, tío, ¿verdad? Yo qué sé, otras cosas que tenga... Pero, tío, vaya mierda de tema has puesto aquí que ha durado la hostia. Porque de es de los Judas Priest. Me cago en Dios, me han dado ganas de cagar y todo. ¿Qué sabrás tú? Bueno, entonces, ¿qué? ¿A dónde vamos? ¿Vamos al relato? Sí, vamos al relato. Perdona, pero me he olvidado. Has dicho que se llamaba... Odio, segunda parte. Bueno, pues lo presento. Doctor Arritmia esta semana se ha puesto romántico y ha dicho... Como soy un tío positivo, voy a hacer un relato y lo ha titulado... Odio, segunda parte. Odio a la gente que vaga como fantasmas sin alma. Odio las prisas. Odio las horas. Cuando una mirada es capaz de destilar la nada y escudriñarlo todo, ese brillo conmueve. Ojos vacíos, miradas inertes, odio a la gente, odio a mi espejo, odio que viene de lejos, ojos que miran ausentes, odio en los ojos, odio en la gente. Nada reflejado en el espejo. Todo reflejado en tu mirada. No sé qué es más raro, el relato o la canción que has elegido. Te voy a contar lo que me ha pasado. A ver, ¿qué te ha pasado? Cómo me duele el ojo, tío. Normalmente escribo mi relato en el trabajo y eso. Sí, pero claramente y analizando lo que pones, ¿no? Sí, pero yo he ido de culo y la he escrito en el metro. Claro. Y mientras escribía tenía la típica chica jovencita al lado. No, o sea, una que con la... la espalda, chico, la voz chillona es mucho. No, grande, era el típico de chica que con la carpeta se tapa los pechos. No sé si porque no le gustan o... Hostia, pero ¿por qué lo hacen? Con la imaginación que tenemos, anda ya. Hostia, tío, si nos podemos imaginar hasta cómo tienen los pezones. Tío. Pues miraba así lo que escribía y decía, uy, este está perdiendo los papeles aquí, este nos mata a todos. Claro, encima chafardeaba lo que tú escribías. Sí, que hija no de puta. Me da igual, pues mi arte es libre. Qué cabrón, así. No tengo ningún problema. Bueno, es igual, tampoco debía entender gran cosa, ¿eh? Yo no entendí una rosca entre que me pica el ojo y todo el rollo. ¿Qué pasa? Hostia, ¿quién viene por ahí? Evangelio según Senfiewer, capítulo 6, versículo 89. Poca cultura y mucha gula veo yo en este programa. Yo no como pulpo, ni atún, ni sardinas. Van intelectuales y hacen pelis de hacerse malos. La rosa es roja, el clavel es azul. Bájate los gallumbos que te daré por el bull. Tú eres mierda, mierda para ti. La literatura da peste. Todos vosotros merecéis morir a manos de un hijo de puta de 120 kilos con una máscara de cuero y un cuchillo. ¿Será cabrón el Bush? Bombardea un domingo y nos quedamos sin ver los Simpsons. Mi pene nunca ha medido 39 centímetros. Hola pajarito, hola gatito, hola señora gente. La hora de Senfewer. Señor doctor, ¿a ti se te pone morcillón a la polla de tanto decir que escuchaba los Skid Row o qué? Sí, es cierto, y no estoy orgulloso, pero joder, cuando yo los escuchaba, por no tener no tenía ni vello púbico. Eso quiere decir que, considerando nuestra diferencia de edad, tú escuchabas Skid Row siendo ya un veinteañero. Jodido por culo, eso sí que es patético. ¿Era ese tu truco para ligar? Nena, me molan los Skid Row. Cállate, tontolaba, que no sabes ni aparcar bien. Ey, pero de buen rollito, que luego no quiero pillar, estimado amigo. Oye, ¿qué le pasa al Aznar con su bandera? Coño, yo también tenía una bandera. Bueno, era un pañuelo de los Guns N' Roses que tenía colgado en la habitación y yo no le tocaba los huevos a nadie. Y además salían dos pistolas y unas cartas de póker cosa que en la bandera española no hay más que tres rayas. Y además, ¿para qué lo quiere tan grande? Es que echa tanta lefa cuando se la pela que necesita un trapo de tal envergadura. ¡Ey, X! ¿Eres tú el francotirador ese que le pega tiros a los yanquis? Coño, primero era un tío alto, blanco y con bigote, o sea, un madero. Y ahora dicen que es... Ahora dicen que es flacucho y morenito, y yo que sé cómo dices que no paras de adelgazar. Si ya se sabe, es que te cruzas con un fulano con un M16A1 con mira telescópica y ni te enteras. Sí, señora gente, yo lo vi y no sé cómo era, pero tenía unas bambas, zapatillas deportivas para los no catalanes, muy chulas. Buah, si es que los yanquis se merecen todo lo malo que les pasa. Todo menos las ladillas, que son muy molestas y no se las deseo a nadie. Ey, doctor, ¿cómo que las camisetas valen 12 euros? Que sepáis todos que este hijo puta me cobró 36. Anda, notas, no se puede confiar en nadie. Claro, así la tuya y la del X os salieron de gratis. Eres más mangui que Mario Conde, tío. No se puede ser tan hijo de puta. Y encima mi camiseta está hecha con un rotulador carioca y pone colaboración ciudadana, tu vieja es una fulana. A mi madre le sentó tan mal que se cortó las venas estirada en la bañera. Hijo puta, has matado a mi madre. Cuando te pille te apuñalo, desgraciado. Pero Luke, yo soy tu padre. Joder, notas, qué chachi me lo pasé viendo el desfile del 12-O. Hay que ver la de tanques que tienen los españoles estos. Pero lo mejor es la legión. La madre que los parió, van todos con un cohete en el culillo detrás de la cabra. Que por cierto es macho. Supongo que el primero que lo pille es el que se lo calza. Joder, si hubieran enviado al cabrón de la legión a Perejil, ahora la puta isla sería española. Claro, se habría chingado a todas las cabras de la vieja marroquí y nos habrían salido todas charnegas de la hostia. Ultraman, ¿Canarias es África? ¡Qué cabrón! Así escribes después. Seguro que pillas unos moraos con el costo culero que es demasié. Pajas para todos. Hostia puta, ¿eh? ¿Cómo me pierde los papeles este señor? Pues yo he visto la bandera, nen. ¿Sí? La he visto. Como fui a Madrid a currar el fin de semana, la he visto. Digo, pasé por allí y me pasó. ¿Qué tal? Es enorme. Buah. Pero yo no sé si es más grande la bandera o el palo que la sostiene. Buah, es que el palitro, que es que si no se cae. Su puta madre, nin. No va a enganchar. Es que, en realidad, cuando llegas allí, ves la bandera y dices, o sea, tampoco es tan grande, pero claro, miras el palitroque y dices, joder, es que vaya palito. Está muy arriba también, ¿sabes? Con la tontería. Y hablando de las banderas, ¿sabes qué? ¿Qué? Que nos vamos, tío. Nos vamos a limpiar el culo, cuídate, ¿no? Cuídate ese ojo que nos vamos. Sí, nos vamos. Adiós. Adiós. Venga.